puedo más. Ven amor, vuelve que te necesito. Ven que ya no puedo más sin ti, ya no sé vivir. Para mis tres amores, Marta, Ángel y Lautaro Gabriel. La nueva cumbia. Ya no sé cómo consolarme, sufriendo estoy tan solo. Repito una y otra vez tu nombre. A los gritos yo te llamo. ¿Dónde estás ahora? Ya no puedo.